no hubo una tanda, una primera tanda de despidos, y por supuesto no va a haber otra. Lo que hubo fue, en su momento cuando asumimos, un ordenar el estado desmantelado que encontramos. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, organizamos el estado, lo estamos reconstruyendo con mucho esfuerzo, porque la verdad que encontramos, como decíamos, un estado desmantelado. Escuchábamos a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, diciendo que no hubo ola de despidos en la Argentina. No, parece que el ministro no se enteró de las propias políticas del gobierno nacional en materia de despidos, tanto en el sector público como en el sector estatal. Tenemos que comunicarle a Rogelio Frigerio que desde el mes de diciembre hubo despidos en el Estado, que bueno, sabemos todos y todas que hubo como una primera parte, podríamos decir, que tuvo que ver con la modificación de los decretos de los ministerios y la posibilidad de plantearse un máximo de 6 meses de evaluación para la revisión y la evaluación de los contratos y los concursos. Esto ya terminó y dejó más de 11.000 empleados despedidos. Sin embargo, días atrás, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, tuvo que salir a dar explicaciones porque se filtraron documentos sobre una nueva etapa, una nueva tanda de despidos en el Estado Nacional. En primer lugar, este audio que acabamos de escuchar son declaraciones radiales del día lunes de esta semana que pasó, en el cual el ministro desmiente la existencia de más despidos. Posteriormente, y luego de la circulación de estos informes, Ibarra salió a hablar y dijo que sí, que efectivamente hay una nueva tanda y que van a ser implacables. Estas fueron las declaraciones del ministro de Modernización. Y habló de un Estado sobredimensionado. Antes hablábamos de ñoquis y de grasa militante y ahora hablamos de la sobredimensión. Sobredimensión del Estado. Y aparte, por otro lado, Ibarra podría encontrarse en alguna reunión de gabinete con Rogelio Frigerio e informarle que efectivamente hubo una ola de despidos que estuvo a su cargo, aparte, ese recorte, ¿no? Sí, que no solamente... Que no le ningune el laburo al amigo, digamos. Claro. Frigerio. Júntense, dialoguen. Ustedes que promueven tanto el diálogo, dialoguen. Claro, Ibarra le dice, pero escúchame, loco, estuve laburando, no digas que no hubo despidos. Si yo me dediqué a esto todo el primer semestre. Exactamente. Además, te puedo mostrar el programa de análisis y planificación de dotaciones, ajá, ¿no? Que es el programa que venimos elaborando desde el Ministerio de Modernización, le podría haber dicho a Ibarra, que justamente se trata de este documento que es el que se filtró y que se publicó en el diario Página 12 y al cual pudimos acceder a leer en detalle. Aquí vamos a hacer alguna síntesis para no aburrir a nuestra querida audiencia. Pero en síntesis y a grandes rasgos podemos decir que se trata de 114.000 contratos que en este momento se encuentran bajo análisis y que habrá alrededor de 10.000 ofertas de retiros voluntarios y jubilaciones en el marco del Estado Nacional. Este plan se comenzó a implementar el 1 de mayo y tendrá conclusión el día 30 de diciembre de este año, con lo cual auguramos que vamos a vivir un diciembre un poco menos que intenso en materia de despidos en el Estado Nacional. ¿En qué se inscribe estas decisiones del programa de análisis y planificación de dotaciones? En los 5 ejes claves del plan de modernización del Estado. Esto significa establecer la dotación óptima de las reparticiones centralizadas del Poder Ejecutivo Nacional y sus organismos descentralizados. Estamos hablando de que va a alcanzar a los 20 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y a estos 5 organismos descentralizados. Se hará un relevamiento y luego de ese relevamiento el programa que estamos hablando, justamente del programa de análisis y planificación, acompañará a los organismos para la adecuación de sus dotaciones óptimas. Y acá es donde todos vamos a poner un poquito la lupa o vamos a poner el acento, porque ¿de qué manera se va a hacer este acompañamiento y qué significa óptimo? Y todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Todo trabajador del Estado, digámoslo mal y pronto, con el culo en la mano porque podría estar dentro de eso que está en revisión. Totalmente. Además, sabemos que se están contratando consultorías privadas que están ingresando a diferentes organismos para realizar, bajo la metodología de entrevistas individuales, distintas, como justamente valga la redundancia, entrevistas con los agentes, como menciona el documento, o empleados estatales, para saber qué cargos ocupan, qué titulación tienen, qué cargos tienen, etcétera. Estas entrevistas individuales, en el contexto en el que todavía siguen existiendo los despidos, recordamos que hace unos días hablamos de casi 200 despidos en el Ministerio de Educación, los despidos todavía se siguen llevando adelante y en ese marco además entran consultoras privadas para entrevistar a los empleados, digamos que por lo menos es un poco intimidatoria la situación. Sobre todo cuando Macri desde China dice reapertura de paritarias, las polainas. Tal cual, y ya vienen todos los ministros diciendo que no va a haber ningún tipo de reapertura de paritarias. Sin embargo, los gremios en sus diferentes sectores vienen insistiendo sobre el tema. Hablábamos de mecanismos de adecuación. ¿Qué se prevé? Jubilaciones, bajas vegetativas. Estamos hablando de fallecimientos, renuncias, ceses, movilidad transversal acorde a las necesidades de dotación. Se prevé la muerte, eso es importante, ¿no? Se prevé la muerte de la gente, sí, tengamos cuidado con esto. De esta, estoy leyendo textual, digo, sí, no estamos haciendo interpretaciones de los documentos escritos por el ministro Ibarra. Esta es gente que se juntó en el Ministerio de la Modernización y en cada una de las dependencias para establecer el modo de operación y las metodologías. Revisión de sistemas de contratación y programas de retiro voluntario. A quienes hayan tenido alguna experiencia en los años 90 se van a acordar que hubo dos reformas del Estado, muy similares en el proceder y muy similares en las decisiones que se han tomado. Sobre este tema también habló en el día de ayer el secretario general de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, que además anticipó un paro nacional para el próximo 29 de septiembre. Que vamos a seguir tomando medidas de fuerza. Antes de ayer reunimos al Consejo Directivo Nacional de nuestro gremio, los secretarios generales de todas las provincias, y decidimos que vamos a convocar a una nueva jornada nacional de lucha para el con paros y movilizaciones el 29 de septiembre, y que esto apunta a que los trabajadores municipales, provinciales y nacionales, porque el mismo ajuste se aplica en las provincias, aún con gobernadores de distinto signo partidario, vamos con esta medida de fuerza a poner en cuestión esta reforma del Estado que se está aplicando, y además a ir a discutir. Septiembre es el mes en que se empiezan a discutir el presupuesto nacional y los presupuestos provinciales, para que esta tercera reforma del Estado no se aplique en la perspectiva presupuestaria para el año próximo. Una semana más que interesante también para tener en cuenta lo que ocurrió en el encuentro entre la CGT y movimientos sociales para pensar resistencias en conjunto, si es que eso es posible en la Argentina. No han esperado los movimientos sociales para llevar adelante sus demandas. De hecho, ayer tuvimos 100 ollas populares en distintos puntos de la capital reclamando contra la precarización imperante, ¿no? Con relación a eso, Diego, también estuvo haciendo declaraciones Schmidt, el triunvirato nuevo de esta CGT que se ha reunido hace días apenas, y ya afirmaron que no van a acompañar este recorte en el Estado. Vamos a ver qué expectativas hay con relación al paro que propone ATE Nacional y qué acompañamiento puede haber desde el triunvirato nuevo de la CGT. Lo que sí vamos a decir que es que en materia del relevamiento de personal en los ministerios, esto, si bien nos estamos enterando ahora por la filtración de estos documentos, ya se venía haciendo, ¿sí? Porque empezó el 1 de mayo. En el Ministerio de Energía los empleados ya se fueron sometidos a este tipo de entrevistas. Se realizó entre junio y julio de este año. La metodología fue exactamente esa, las entrevistas personales, la carga de datos en un sistema integral de gestión de recursos humanos y el relevamiento alcanzó a 1.414 agentes de diferentes contrataciones. Vamos a ver qué movimientos producen estos resultados también. Sería lindo que Google gane directamente la presidencia un día, ¿no? O sea, ya no hay empleados, no hay nada, todo se lo preguntás a Google. Vos tenés una duda, no hay trabajadores en el Estado. No sé, pregunta en Google, te dice la página del gobierno de la ciudad. Poneme. Hay que ver si es el algoritmo te da un ministerio, un Estado con dotación óptima igual a mínima. La modernización no te quiere. La mar en coche. Además, tuvimos una audiencia pública, en realidad una jornada de reflexión en el anexo de la Cámara de Diputados en el día de ayer, porque ¿qué ocurrió? Se están discutiendo los impactos de los transgénicos, de los agrotóxicos y qué cuernos es la ley de semillas. De hecho, el día miércoles estuvimos charlando con Tamara Perelmutter, licenciada en Ciencias Políticas, que integra la multisectorial que dice no a esta ley de semillas, y ella nos adelantaba lo que finalmente ocurrió en el anexo de diputados, donde nuestra compañera Julieta Arancio estuvo presente. ¿Cómo estuvo eso ayer? Bueno, estuvo interesante. Como decías, Diego, la audiencia pública no es vinculante porque esto es un debate organizado desde la multisectorial, que es realmente muy amplia. Hay gente tanto desde... está desde el Frente Agrario Evita, pasando por el PTS, hay organizaciones campesinas, movimientos también indígenas. Vale remarcar que la ley aún no entró al Congreso, no se conoce el texto. Según el gobierno fue discutida ampliamente, pero bueno, creemos que nada más con la Asociación de Semilleros Argentinos, porque las organizaciones, el resto de las organizaciones no fueron convocadas. Además, este debate fue impulsado desde el despacho de Alcira Argumedo, estaba Héctor Vidonde también, se recibieron adhesiones de Miriam Bregman y de diputados del peronismo para la victoria, polémico, y se discutieron básicamente cuatro ejes, agronegocios, leyes de semillas en el resto de Latinoamérica, impacto sobre el territorio y transgénicos. Una de las cuestiones más interesantes fueron los testimonios en territorial, digamos, en impactos de las leyes de semillas sobre el territorio, que tenían diferentes organizaciones. Por ejemplo, estaba gente del Frente Agrario Evita, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son productores, asociaciones de productores hortícolas de la provincia de Buenos Aires. También gente del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, el MAELA. Y además un testimonio que después vamos a escuchar, un recorte de Mercedes Taubá del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estos cuatro testimonios coincidían en ciertas cuestiones. Por ejemplo, el consumidor es un rol que hay que captar, ¿sí? Porque si no somos los mismos de siempre, digamos, una idea que recorrió la mesa es, estamos siempre los mismos, que sabemos qué es lo que está pasando con la ley de semillas, es una ley restrictiva que intenta aplicar cuestiones de propiedad intelectual sobre algo tan, tan intrínseco a la cultura campesina como es el comercio de las semillas, no el comercio, sino el intercambio y comercio también de semillas. Uh-huh. En eso coincidíamos todos. Entonces lo que se trató de abordar fue, bueno, ¿qué se puede hacer de distinto? Hay la potencia de la feria, ¿no? Al menos yo me encuentro, por ejemplo, en la Feria de Agronomía, cada vez que se hace ahí organizado por la facultad, con organizaciones sociales y sectores de la economía popular y social, me encuentro con que van vecinos y vecinas que no están en la discusión por temas políticos, sino que van porque les interesa consumir eso, porque les parece que pues, se puede comer más sano, incluso por precios también, o porque van directamente a conseguir cosas que en otros lados no se consiguen. Creo que ahí está una interpelación directa a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí, totalmente. E interpelar también a la población en las grandes urbes, ¿no? Porque si no, siempre este tema queda como, bueno, los campesinos que están allá lejos y tienen un problema de semillas, ¿qué me importa a mí que estoy acá en pleno Buenos Aires rodeado de cemento? Y bueno, digamos, todos coincidieron justamente con que hay que interpelar al consumidor que vive en las grandes ciudades porque es el que tiene el poder de movilizar y traccionar la demanda hacia otro lugar. Sobre otras cosas también que se discutieron fueron, por ejemplo, ejemplos de leyes de semillas en el resto de Latinoamérica, en países como Colombia, Ecuador, Brasil. Se nota una tendencia también siempre a la restricción sobre el uso, que es lo que más está en discusión en este proyecto, que creemos, ¿no? Porque como decía Camaru, se filtran cuestiones, pero en realidad nadie sabe bien qué es lo que va a decir la letra chica de la ley. Y otra cuestión interesante que se nombró es que esto en realidad es parte de un todo. O sea, no es solo ley de semillas, sino que además se discutió una ley de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires en el día miércoles, esta semana. Y además hay una cuestión que coincide justamente con el periodo en el cual las provincias tienen que volver a presentar sus ordenamientos territoriales a Nación. Y hay una sensación entre los movimientos sociales que estaban hablando ayer sobre impacto en el territorio, de que hay como esta palabra me va a costar, envalentonamiento. Uh-huh. De los sectores judiciales y de los sectores políticos que presionan a las provincias para presentar sus ordenamientos territoriales tan polémicos, vale decir, que tiene un efecto claro sobre la vida de los campesinos. El REDAF es la red de agricultura, la red agroforestal Chaco Argentina, presentó justamente en su observatorio, tiene un observatorio que está online, que lo pueden visitar, sobre conflictos en la tierra, en la región, y justamente una de las cosas que dijo fue que este envalentonamiento, esta cuestión del ordenamiento territorial y avance sobre las poblaciones, se ve claramente con desalojos, uh-huh, con presión concreta sobre la población. Solo para citar al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en lo que va de este año, 4 denuncias públicas que han hecho de ataques directos a comunidades, con prendida de fuego de los ranchos donde están, con directamente ataques con ametralladoras amenazando, sin hablar del hostigamiento más bien cotidiano que ocurre, donde ya cuentan que a veces no llevan a los pibes al colegio por miedo a que las patotas los intercepten en los caminos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todo esto que hablamos quizás tan abstractamente, todos debatiendo en el Congreso, se ve en cuestiones concretas en el territorio. Y una aproximación que también me pareció interesante la dio Juan Manuel Villulla, del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, que él dijo, bueno, evidentemente tenemos que abordar esto de otra forma, ¿no? Entonces, lo que podemos llegar a mostrar nosotros es que además la estrategia del agronegocio en Argentina no estaría siendo eficiente en términos económicos, porque este gran aumento en la productividad que se dio en que producir un quintal de trigo, un quintal de soja, lleva menos tiempo y lleva menos esfuerzo en costo de mano de obra. Además de que produce pues, un despoblamiento del campo y una migración del campo a la ciudad y todo lo que ya sabemos, no provocó un derrame real, esa famosa teoría del derrame. Sí, bueno, algunos pueden tener más camionetas, menos camionetas, pero la calidad de vida de la población en general no mejoró. Entonces tampoco es un argumento válido el del agronegocio. Uh-huh. Vamos a escuchar un testimonio de ahí del anexo de la Cámara de Diputados. Sí, vamos a escuchar el testimonio de Mercedes Taboada, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, un extracto sobre lo que dijo el día de ayer. También esto de que no solamente el tema de la ley de semillas sea problema de los campesinos, sino que también lo tenemos que hacer de llegar a todos los compañeros de todas las organizaciones, de las barriadas, de lo popular, de donde somos, porque eso es lo que nos va a dar también, digamos, una fuerza extra, digamos, para seguir luchando por esto, porque creo que en conjunto la sociedad en sí, como dijeron otros compañeros, tenemos que decirle no a los que quieren venir a ponernos el pie encima, a decirnos qué vamos a producir, qué es lo que tenemos que comer y hasta cómo nos tenemos que morir. Porque todo eso es lo que, digamos, nos trae todo este paquete tecnológico con la ley de agrotóxico, con la de semilla, mientras que nosotros tenemos una ley que está durmiendo hace ya un par de meses en el Senado de la Nación, que es la ley de agricultura familiar, que tiene media sanción de diputados y está en senadora, no se dio la media sanción para, digamos, la adhesión de la provincia de Buenos Aires. Nuestra editora invisible, Eugenia De Rozzi, estuvo también en una jornada de estudios sobre la problemática de aplicación de agroquímicos en la Argentina. Esto ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Puso sus micrófonos y su posterior edición sobre un testimonio de Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo especialista en agroecología extensiva. Les muestro cómo sembramos trigo, avena, cebada, con trébol rojo, que es una leguminosa, que fertiliza el campo. Y ahí va creciendo, miren los cultivos, no se usa fertilizante, no se usa herbicida, no hay insecticida, no hay fungicida. Miren todos los productos que les menciono, ¿no? Es todo ahorro para el productor, es preservar el productor. Miren, esto es el año pasado. Parcelas, lotes de 6.000 kilos. Miren, ¿ven malezas? Bueno, ahí no se usó herbicida. ¿Ven alguna maleza? Miren lo parejo que está. Entonces habría que pensar si este modelo que nos dice que la receta es un golpe, que se le dice así cuando uno usa un herbicida, dos golpes es la solución. ¿Dos litros? ¿Cuatro litros? ¿Una droga? No, dos, tres. ¿Cómo hacen los seres biológicos para contrarrestar el efecto de ingreso a su cuerpo de dos, tres, cuatro, cinco drogas? Porque ya que está, abaratamos con la aplicación y mezclamos insecticida, fungicida, herbicida. ¿Y eso en qué estatuto protocolo se contempla? Las mezclas a campo. ¿Es lo mismo cómo se comporta una partícula en el aire que cuando está mezclada? Y eso nos está enseñando. Y esos protocolos no los estoy viendo. Tom,